tampoco hubo. Será por eso que nunca se trató este tema dentro del Congreso. Pero ahora en este momento seguimos la misma, porque si bien no está el tirano Videla, está el tirano Macri, que hace las cosas como, por ejemplo, el blanqueo. Una ley sale y dice que no puede blanquear a los familiares, y él, por un decreto de necesidad de urgencia, permite blanquear a los familiares. Entonces, los decretos no reforman las leyes. Se contrapone a una ley votada por el Congreso y permite que blanqueen todos los familiares de todos los funcionarios, que son de ellos, que tienen los dinero afuera. Y sin embargo acá el Congreso no dijo eso. Tenemos el presidente de la Corte Suprema de Justicia que lo quisieron meter por la ventana, y como no pudieron, lo tuvieron que hacer meter por el Senado, y lo metieron por el Senado, pero el tipo nunca se excusó para decir no acepto. O sea, sí, aceptaba, y era tan inconstitucional que ahora el presidente de la Corte, no por solamente eso, el ministro, por eso me preocupa, y lo dije hoy en C5N, la maniobra esta de Carlos Rosenkrantz está demorando en la Corte una causa que beneficia a los jubilados. Esa causa fue un fallo de la Sala 2, el doctor Luis Herrero, eximio, jurista, uno de los más grandes jueces y magistrados que tenemos aquí en la Argentina, del fuero previsional, y que le da la razón a los jubilados, por lo menos a este jubilado blanco llamado, y sin embargo parece que no le dan los votos. Entonces, con una maniobra espuria, asquerosa, podríamos decir, una total falta de respeto a la independencia judicial, el presidente lo cita a un almuerzo. Pero el almuerzo va a estar compuesto no solo por Macri, sino también por el director, vamos a decir director porque es un interventor, no es un director. Para haber un director tiene que haber un directorio. Y en el PAMI, en ANSES, no hay un directorio. Y si lo hay, está simulado, porque realmente lo que hay es un interventor que maneja a gusto y piacere los fondos que no son de él, que son de los jubilados. En realidad no lo maneja él, lo debe manejar el Poder Ejecutivo. No, lo maneja el Ministerio de Economía, como lo ha hecho siempre. Por eso. Como lo ha hecho siempre. Y a tal punto esto es así. Él debe ser el firmante. Fíjate vos hasta qué punto esto es así, que por la ley 23.966, que parte de la reforma del Estado, la 23.982, la ley esa decía que todo aquello que se vendiera, se concesionara de empresas públicas, patrimonio del Estado, el 30% bruto de la concesión o venta tenía que ser depositado en una cuenta abierta a los fines para la previsión social. ¿Te imaginas cuánto dinero sería eso? El 30% bruto de cada operación, la venta de YPF, la venta de Segua, la venta de Somisa, Altos Hornos Apla, agua y energía, gas del Estado. ¿Te imaginas cuánto dinero era eso? Y la ley decía que tenían que depositar el 30%. Nunca lo depositaron. Oh, casualidad. El ANSES, entre comillas, el Estado, que maneja lo que no es de él, nunca lo reclamó. Entonces no hay casualidades, no hay causalidades, esto no es casual. Carlos Rosenkrantz demora en la Corte una causa que beneficia a los jubilados. Pero ¿qué pasó con esto? Cuando esto toma estado público, una abogada de Santa Cruz que litiga a favor de los jubilados pidió ser tenida en cuenta y quiere ser invitada a ese almuerzo, porque hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia hecha ley que no permite que una sola de las partes se reúna con la Corte a espalda de la otra. Si tiene que haber una reunión, tiene que estar las dos partes, cosa que no estaba contemplada, que nunca pasa. No pasa, pero tiene que pasar, porque eso es lo que la ley dice. Entonces ahora se encuentran en un problema, porque inclusive yo hoy sugerí en canal C5N que la asociación de abogados previsionalistas tendría que nombrar una comisión y pedir participar, porque los abogados provisionalistas son los que defienden a los jubilados y que quieren participar de ser muertos, por lo menos para darle claridad a la cosa y que no se escondan cosas puercas en ese tipo de almuerzos donde, claro, se presiona al Supremo Tribunal, donde se lo presiona para que vote a favor de los estafadores que nos siguen estafando. Yo lo mostré el otro día, muy simple. Una persona que tenía que llevarlo a 12, no, gana 7, lo tenían que llevar a 17, lo llevaban a 12 y querían hacerle aceptar un retroactivo de 60.000 a pagar en 3 años. Mientras que después, cuando se vio apretado por la ejecución, puso toda la plata, no toda, puso parte, porque todavía falta poner, 268.000 a 60 que querían pagarle, y de 12 a 17. Él hace por su cuenta. No es que se hizo una liquidación y el juez terminó, no. El ANSES reconoció esa deuda y pagó. ¿Cómo? Reconoce esa deuda y paga, y cuando le ofrece 60, o sea, en lugar de 268, y la deuda real es de 400. ¿Qué quiere decir? Que sigue estafando, sigue. Entonces, yo pienso que acá hay otro grave problema también. ¿Cuál es el otro grave problema? Que ya la Corte, sobre esto que ellos quieren discutir, ya fijó jurisprudencia. Tiene cosa jugada. Ya tiene jurisprudencia. El índice ISBI, el otro día cuando estuve en Crónica, también había un error con el abogado que era que dirigía el programa, cuando dijo, no, porque ahora la Corte tiene que definir. No, la Corte ya definió. Ahora le están queriendo imponer una nueva definición, pero la Corte esto ya lo definió. Entonces, hay tres votos que ya definieron que el índice es el ISBI. Entonces, ¿cómo es posible que ahora quieran volver a tratar algo que ya se trató? Porque si hay tres jueces que dijeron que el ISBI es el índice, hay dos jueces nuevos. Perfecto, 3-2, ¿qué va a tratar? Ya está, ¿o no? Lo que pasa es que estas maniobras, estas agachadas, vos no sé si te recordarás cuando estábamos, que yo alertaba, cuidado a un nuevo caso Chocobar. ¿Te acuerdas que yo decía? Chocobar es el... Es aquella famosa donde acostaron a todos los jubilados. Claro, es una jurisprudencia de los años 90. Claro. La que llamaban la Corte Automática. Claro, que fue aquello que fue un fallo con el cual acostaron a todos los jubilados y le quitaron la movilidad en ese momento. Claro, es la Corte Menemista. ¿Qué diferencia hay? Creo que hay alguna diferencia en este caso, porque no son tan caraduras como, por ejemplo, la Corte Menemista aceptar que un tipo que pusiera el culo arriba de una banca y que no era diputado lo contaran para dar quórum y aprobar la venta legal del Estado y decir que eso era lícito. Por supuesto, teníamos a Barra. Barra, Nazareno y todo eso. No, pero teníamos a Barra, que fue redactor de los pliegos trabajando dentro del Ministerio de, aunque decían que el cerebro, de Obras Públicas. El que decían que el cerebro de esa corte era Molineo Con. Puede ser. Barra, antes de ser juez de la Suprema Corte, había estado en el Ministerio de Obras Públicas y había sido el redactor de los pliegos y sin embargo votó como juez de que eso era lícito. Entonces, ¿qué podés esperar de estos delincuentes? Otra cosa. Por eso digo, vamos a ver, a esta le vamos a dar pelea, nosotros vamos a seguir peleando porque tenemos la razón. Pero es bueno que la gente se entere. Y hoy me vino bien, lástima que me cortó la AFA, porque justo que estaba en lo mejor de la reportaje, llaman de la AFA que ya estaban para dar la conferencia de prensa. Conferencia de prensa, y eso me cuartó la posibilidad, aunque al final lo expliqué, pero con un con tiempo limitado. Muy acotado, ¿no? Pero voy a aprovechar para que aquellos que no me vieron, para que sepan de qué se trata. Pero no va a ser la última vez que te convoque. No, yo creo que no, porque vi que se asombraban mucho todas las cosas que yo hablé, y como que sé bastante y que ellos realmente se asombraron por todo lo que yo dije. Carlos Rosenkrantz es el presidente de la Corte Suprema. ¿No? El tratamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de un planteo judicial que podría beneficiar a más de 150.000 jubilados está frenado desde hace semanas en la vocalía del presidente del máximo tribunal. Y se trata del caso Blanco, que ya fue analizado por todos los ministros y, según lo que pudo saberse Infobae, que es donde está extraído esto, está retenido por el mismo Carlos Rosenkrantz. El reclamo fue iniciado por Lucio Orlando Blanco, quien se jubiló en el año 2003 con un haber inferior a la mitad del sueldo promedio. La Sala 2 de la Cámara de la Seguridad Social, con los votos de los jueces Norma Carmen Dorado y Luis Herrero, le dio la razón a Blanco, quien debería cobrar una jubilación superior de un 31% a la que le ofrece el ANSES con la reparación histórica. Los jueces ordenaron que se aplique el índice salario básico de la industria y la construcción en lugar del RIPTE, que es remuneración promedio imponible de los trabajadores estables, que elabora el Ministerio de Trabajo y que fijó la ley promovida por el actual gobierno. En casi en la totalidad de los casos con la aplicación del RIPTE, los haberes y retroactivos son inferiores a los que se obtendrían utilizando el otro índice. Diría que en todos los casos. No, en todos, porque lo que pasa es que la aplicación del RIPTE es de un 178% y la otra es de casi 400%, 400 y pico. El caso Blanco llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde contaría con los votos favorables de los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati. Los magistrados le habrían solicitado al presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, que se resuelva el caso, pero el expediente continúa en su vocalía. Si la Corte confirma el fallo de la Cámara, esto impactaría en más de 150.000 juicios que no tienen sentencia firme por los planteos del ANSES, que provocan un efecto dilatorio en la resolución de los casos. Los cinco integrantes de la Corte, Rosati, Elena Hayton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, tiene nada que ver esto, nos nombran porque debe ser el epígrafe de una foto. Mientras se demora la decisión sobre un fallo sensible como este, días pasados desde el gobierno comenzaron a llamar a cada uno de los ministros de la Corte para invitarnos a un almuerzo. El encuentro es la independencia de poderes de Macri, ¿no? Seguro que van a hablar de River y Boca. Pues yo te digo, ¿qué cambió el dictador o el tirano Videla con el tirano Macri? ¿Hay alguna diferencia? Que me la cuenten a ver cuál. Por lo menos en la época de Videla, yo te puedo asegurar una cosa. Yo hice muchos juicios laborales y la justicia era mucho más independiente que ahora. El encuentro será el martes 6 en la casa, mañana. Del almuerzo participarían el presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia Germán Garabano, el jefe de asesores José Torello y el abogado Fabián Rodríguez Simón, al que le dicen Pepín, que es uno de los máximos operadores judiciales del macrismo, señalado como uno de los principales operadores judiciales del gobierno, y es el inspirador de meter por decreto a Rosenkrantz y a Rosati. Esto lo hizo Rodríguez Simón. El tema de la invitación se trató de la reunión de acuerdo y fue rechazado por Lorenzetti, por Maqueda y por Rosati. Esos tres dijeron que no van a ir a almorzar. No, por supuesto. Los magistrados se opusieron, porque por un lado les llamó la atención la presencia de Rodríguez Simón, que no es funcionario, y fundamentalmente porque la acordada 7 del año 2004 establece que cuando una parte solicita audiencia con los miembros en ese encuentro, tiene que estar también presente la contraparte. Sin embargo, los ministros Rosenkrantz y Elena Hayton de Lonasco sí iban a asistir a la reunión en la Casa Rosada. Claro, porque en el día de Rosenkrantz nombró a varios parientes de él con sueldos altísimos y sin ningún tipo de vergüenza, porque ese es ser sinvergüenza lo que ha hecho, porque no ha respetado la carrera judicial de mucha gente a la que ha perjudicado. Pero por otro lado, la hija de la señora Nolasco, de Hayton, sí, de Hayton de Nolasco, también estaba para, la habían nombrado, y hubo un grave planteo con respecto a eso, que Lorenzetti no aceptó que la nombraran como secretaria de ella, porque hay reglas, por lo menos códigos, podemos decir códigos morales, en los cuales dentro de la magistratura hay que cuidarlos, y ella la había nombrado como secretaria en una función que realmente dependía a ella de su madre, y eso dentro de todo crea suspicacias y no es muy bien visto dentro del ámbito judicial. Claro, vino Rosenkranz, se la nombró y entonces por eso está actuando de la manera que lo viene haciendo. Desde la asunción de las nuevas autoridades se ha ido profundizando la división en la Corte, donde hoy se comienza a dibujar con claridad un bloque que está integrado por Lorenzetti y Maqueda Rosati, que dejarían en minoría a la dupla de Rosenkranz y Hayton a la hora de votar los fallos. No obstante, en unos temas como la prisión domiciliaria del represor Miguel Echecolás, el presidente votó en soledad. De igual manera, votaría Rosenkranz por la validez de la aplicación del polémico 2x1 a exfuncionarios que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. En donde no ha podido avanzar el actual presidente de la Corte es en su intención de nombrar un nuevo administrador de los millonarios fondos que tiene el máximo tribunal. Se comenta en los pasillos del Palacio de la calle Talcahuano que al almuerzo del martes, para no ir con las manos vacías, le llevaría al presidente Macri una propuesta para ampliar el horario de atención en los juzgados. Mirá, mal laburo. Mal laburo. A mediados de octubre, en una decisión tomada en solitario, Rosenkranz delegó una facultad que es propia de la presidencia en Elena Hayton de Nolasco. El presidente de la Corte designó a la ministra a cargo del otorgamiento de las licencias a jueces, funcionarios y empleados judiciales. Y esa medida, tomada sin consultarla en el acuerdo, fue cuestionada por otros ministros. Pero aún más sería el hecho que, según fuentes consultadas, cuando algunos jueces van a ver a Hayton por el tema de las licencias, les dice que tienen que hablar con Elenita. ¿Y quién es Elenita? Es la hija de la ministra que está a cargo de la Secretaría de Consumo y no ocupa ningún cargo en la vocalía de su madre. Y de ser así, habría una delegación de una función propia de la presidencia a un secretario de corte. En un área en la que el presidente de la Corte avanzó con mayor rapidez es en la designación en distintos cargos de su gente allegada. Rosenkranz nombró al novio de su hija en la dirección de sistemas de la Corte y a un sobrino en la obra social del máximo tribunal. También designó, o sea, se encargó de nombrar varias. Exacto. La obra social, los que venían por el cambio, que debe manejar una caja bastante interesante, la obra social de judiciales. Y el novio de la hija en la dirección del sistema de la Corte. O sea, casi le diríamos que está a cargo de las escuchas que ahora tiene la Corte, ¿no? Podría ser que esté a cargo de eso. También designó de manera efectiva a Valentín Turi Cornejo como secretaria de Desarrollo Institucional con un sueldo de camarista y Ariel Neumann como director de comunicaciones de la Corte. Turi Cornejo intentó sin éxito imponer un protocolo sobre cómo comunicar las sentencias de la Corte. Según el documento, los ministros debían adelantarle su voto para confeccionar la gacetilla de prensa, algo inédito en la historia del tribunal, y que podría dar lugar a filtraciones del contenido de los fallos antes de estar firmados. O sea que también son plausibles después de que los presionen mediáticamente. Claro, de acuerdo, no, fallo que de acuerdo, si ellos ya saben cuál es la opinión, la preopinión, indudablemente van a hacerle campañas como suelen hacer, tratando de cambiar el... bueno, vamos a ver. El salario debe ser como mínimo de 35.336 pesos con 50, según técnicos del INDEC. Muy bien, la Junta Interna de Delegados de ATE e INDEC difundió su última estimación de las canastas de consumos mínimos. Se compone de una canasta alimentaria mínima por 11.123 pesos y otra de bienes y consumos mínimos por 24.213,50. Ningún trabajador debería ganar de bolsillo menos de 35.336,50, según una nueva estimación elaborada por la Junta Interna de ATE-INDEC, que viene realizando este tipo de estudios desde hace años. El cálculo corresponde a un hogar constituido por una pareja con dos hijos menores. Se compone de una canasta alimentaria mínima por 11.123 pesos y otra de bienes y consumos mínimos por 24.213,50. Así estiman una canasta de consumo mínimo para la región del Gran Buenos Aires que alcanza los 35.336 pesos al 30 de septiembre de 2018. En el caso particular del sector público nacional, para los técnicos del INDEC queda claro que la pauta salarial del 15% para el empleado de la Administración Pública Nacional es insuficiente. Ni el pago de dos sumas fijas por única vez alcanza los 2.000 y los 4.000 pesos pagaderos con los sueldos de octubre y noviembre respectivamente, son menos que un paliativo. Este es un ejercicio de estimación donde se trata de utilizar información publicada y emplear metodologías útiles para proveer las mejores aproximaciones posibles como referencia válida para la discusión salarial y otras necesidades de la sociedad. Respecto de la metodología, se explica que las canastas utilizadas para este ejercicio son las llamadas canastas de consumos mínimos y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el INDEC, pero todavía no se han aplicado en las mediciones. No son las habitualmente utilizadas para la medición de la pobreza, que se siguen empleando para hacer comparables los datos. También se aclara que las canastas de consumo mínimos no implican un modelo de lo que sería una canasta óptima, deseable, y que la misma no puede surgir de un análisis estadístico, sino de una discusión social más global acerca de los objetivos y valores a que se aspira. Pero en cualquier caso, ningún trabajador debería ganar de bolsillo al menos que el valor calculado en este ejercicio, y a su vez, los trabajadores de la Junta Interna de ATINDEC informaron que la inflación acumulada entre noviembre de 2015 hasta septiembre de este año fue del 139%, lo cual implicó una pérdida de poder adquisitivo en el mismo periodo de casi el 20%. En el caso de un trabajador de la Administración Pública Nacional con una categoría testigo, implica de cero, dice acá, ¿no? Es una categoría de la administración pública, implica una pérdida de 92.540 pesos. En el informe agregan que cabe señalar que si bien todos los trabajadores han perdido contra la inflación, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores estatales ha sido de una leve mayor intensidad que en el sector privado. Realmente toda contra los trabajadores. Aquí hay un tema muy interesante, que este artículo es muy, muy bueno, lo está escrito por un abogado, y que toca un tema de fondo. Si el trabajador que es despedido tendría que pagar ganancias. Primero, que hay cosas que indudablemente no son claras en la ley, me parece una aberración, porque habla de gente con de personal jerárquico, que porque se presupone que el personal jerárquico tiene un ingreso mayor al trabajador común. Entonces, por esa razón, le tendría que descontar ganancias. Eso ya provoca una desigualdad ante la ley. Si ante la ley todos somos iguales, o pagamos todo o no paga ninguno. Porque si yo soy jerárquico, tengo que tributar ganancias, y el otro que queda despedido y que no es jerárquico, no paga. Ya hay un tema bastante cuestionable. Pero lo más cuestionable de todo, vamos a suponer, jerárquico, ¿qué es jerárquico? Porque en una fábrica hay jerarquías superiores y jerarquías inferiores. Yo trabajé en una empresa donde había personal jerárquico fuera de convenio y personal jerárquico de convenio. Personal jerárquico, por ejemplo, un subcapataz, un capataz, un contramaestre, eran personal jerárquico, porque tenían personas a cargo. Entonces, ¿ese personal es jerárquico o es un trabajador común? Primera pregunta. Segunda pregunta. Si se nos referimos al personal jerárquico, fuera de convenio, digamos, a nivel gerencial o a nivel secundario, gerencial, secretario de gerente, y yo pregunto, ¿es justo y lógico que también se le descuente al subgerente habiendo un gerente que está por encima de él? Son todas cosas que son cuestionables desde cualquier punto de vista, y lo más cuestionable de todo es que se le descuente precisamente cuando el hombre está recibiendo una indemnización, porque ¿quién le puede asegurar a él que ese hombre es despedido y va a tener trabajo al mes siguiente? ¿Quién le puede asegurar que él va a poder conseguir en el mercado otro trabajo igual o medianamente igual de lo que él, el trabajo que él tenía? Como primera medida, sabemos bien que el haber de jubilado, el salario, tienen carácter de alimentario, es decir, que se presupone que cuando uno trabaja lo que gana, lo gana para su alimentación, para su vida, para su vivir. Por lo tanto, no es lógico que quedándose sin trabajo en una situación de crisis, que le produce el hecho de ser despedido, que se le retenga parte de lo que él tiene como alimentario. Hay muchas cosas que en este análisis, en este escrito, este abogado comenta, y me parece que habría que tenerlo en cuenta y ver si no es factible empezar a meter amparos a aquellos que han tenido la desgracia de ser cesanteados y que le vengan con esta historia de hacerle el descuento y la retención por ganancias, porque indudablemente le producen una crisis inmensa en su vida personal y se le quieren apropiar de lo que es de él, porque esto es lo que le van a ofrecer como indemnización, es un poco compensar por el tiempo que él va a tardar en conseguir otro trabajo y poder reacondicionar su vida y poder arrancar para adelante. Muy bien, el título que lleva este informe es Atentos a la CSJN, que es la Corte Suprema de Justicia. Es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la indemnización laboral no es una riqueza, dice este abogado. Según el decreto 976 de este año, que fue publicado en el Boletín Oficial el 1 de noviembre pasado. Fíjate que es un decreto, no es una ley. Por lo tanto, está violando la Constitución Nacional, porque la única que puede tratar la suba de impuestos o baja de impuestos es el Congreso de la Nación y no por decreto. Las indemnizaciones de los empleados cuya remuneración bruta mensual para su cálculo supere 15 salarios mínimos vital y móvil, 10.700 por 15, o sea 160.500 pesos, y que a su vez sean personas que hubieran ocupado o desempeñado efectivamente dentro de los 12 meses inmediatos a su desvinculación cargos directivos, consejos, juntas, comisiones ejecutivas o de dirección o posiciones gerenciales que involucren la toma de decisiones o la ejecución de políticas y directivas adoptadas por los accionistas socios, quedarán comprendidos dentro del segundo párrafo del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. O sea, todo aquel que está comprendido con estas características, que tenía un puesto con estas características, tiene que pagar ganancias, según este decreto. Sí, pero vos fijate que te está hablando de 165.000 pesos. 160.500. Fíjate vos, sí, que cualquiera de eso, con tres meses, por los cargos jerárquicos que preanuncia ahí, un gerente, vamos a suponer un gerente de un banco, ¿cuánto te crees que está cobrando él? Sí, 100 lucas, claro, papá. ¿Te das cuenta que una joda? Una indemnización puede ser de... ¿Te das cuenta que joda? De 2 millones, de 3 millones, de 4 millones. Todo empleado jerárquico encuadrado en estos dos requisitos que fija el decreto mencionado pagará ganancias. Y dice, A, que hubieran ocupado o desempeñado efectivamente en forma continua o discontinua dentro de los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de la desvinculación, cargos en directorio, consejos, juntas, comisiones ejecutivas o de dirección, órganos societarios asimilables o posiciones gerenciales que involucran la toma de decisiones o la ejecución de políticas y directivas adoptadas por los accionistas, socios u órganos antes mencionados. Y B, cuya remuneración bruta mensual tomada como base para el cálculo de la indemnización prevista por la legislación laboral y aplicable supere en al menos 15 veces el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de la desvinculación. Tiene esos dos puntos. Este decreto es notoriamente inconstitucional, dice, a la luz de dos premisas ya resueltas por la justicia laboral y por el máximo tribunal. Y se pregunta, ¿es compatible esta reglamentación con los principios y mandatos constitucionales? Y en un segundo plano, ¿la naturaleza jurídica de la indemnización permite la oponibilidad de tal gravamen sin ser tachada de inconstitucional? Claro, que yo te decía, eso lo tiene que tratar el Congreso de la Nación y no un decreto como el que se menciona. Como primera medida, el decreto va contra la Ley de Contrato de Trabajo, la 2744, lo que refiere a los artículos 245 y 246 de la citada norma. Bajo ningún concepto legal podemos comparar un impuesto que grava una renta o riqueza de una actividad lucrativa con una indemnización laboral, que responde a otra naturaleza, que es todo lo contrario a una riqueza. El derecho a recibir una indemnización tarifada por ser desvinculado, como lo fija el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin invocar causa alguna o por mero capricho del empleador, o bien el artículo 246, cuando el despido es denunciado por el trabajador sin importar el resultado matemático de la indemnización arroje, no puede ser gravado con un impuesto que denominado impuesto a la riqueza. De todos los impuestos, quizás el que más provoca contradicciones y pasiones negativas entre los empleados dependientes asalariados es el impuesto a la ganancia. Los desfasajes cambiarios argentinos, producto de los procesos inflacionarios permanentes y las consecuentes actualizaciones paritarias de los salarios, han traído más polémica. En tanto, los índices de mínimo no imponible no se actualizan con igual periodicidad con que suben los precios. Exactamente, mantienen el mínimo no imponible, entonces cualquier persona... Ya vos te dan un aumento de sueldo y ya estás dentro de lo que cada vez tributa más trabajadores. Exacto. Porque aparte... O sea, te comprende la generalidad de la ley a cada vez más personas. Vos fijate, un camionero que recibe el 40% de aumento en la paritaria, si no le suben el mínimo no imponible... lo hacen pagar ganancias a la mayoría, al más bajo de al que recién ingresa. En tal sentido, este impuesto ha alcanzado algunos salarios que, lejos de ser de los que más ganan en la escala de ganancias, en la actualidad ya comprenden a las clases trabajadoras medias. El salario no es ganancia, se suele argumentar por parte de los detractores de este modelo impositivo PACMAC, que succiona todo lo que encuentra a su alrededor. Esta vez parece haberle tocado las indemnizaciones laborales, que superan 15 veces el valor estipulado por el salario mínimo vital y móvil. A la primera pregunta, repito, que es compatible esta reglamentación con los principios y mandatos constitucionales? La Constitución Nacional responde en su artículo 14 bis que el trabajador deberá ser protegido contra el despido arbitrario. En tenor de lo antedicho, el legislador, por medio de la Ley 2744 de Contrato de Trabajo, previo a un sistema de indemnización que establece que, en el caso de que el empleador despide sin causa o sin causa justificada, o en el caso de que el mismo dependiente denuncie el contrato, le corresponde al trabajador la indemnización por antigüedad. Esta indemnización es de característica alimentaria, tarifada y reparadora del daño causado por la ruptura laboral. Por tal, nunca puede ser considerado una riqueza para ser gravada por el impuesto que precisamente tiene por finalidad gravar a la riqueza. Esto quiere decir, en términos coloquiales, que el pago de una indemnización bajo ninguna circunstancia puede ser considerado ganancia, ni para el que menos cobra ni para el que más, porque eso sería quebrantar el principio de igualdad. Esta medida no es más que otro intento por atropellar los derechos individuales de los contribuyentes con un sistema impositivo leonino que pone en jaque el sistema armónico jurídico constitucional y legal vigente, fundada en la necesidad y urgencia infinita de la Argentina. Es evidente que la única finalidad de esta normativa es recaudar, y por si no quedan claro, también recaudar. Dice, algo que es contrario al imperio de orden público laboral y que ha sido motivo de muchos fallos jurisdiccionales en los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación advierte y advirtió que la finalidad de un impuesto no puede subsumirse a la mera finalidad de recaudar. A lo largo de la historia, la Corte de Justicia de la Nación sentó una doctrina de este tipo de indemnizaciones y cita a este hombre, no sé si será... se va a hacer un poco largo. No, sería bueno ¿sí? Tenerlo, porque es muy interesante. Son los fallos relevantes. Son los fallos que hablan sobre el tema. Carrizo, dice, que es de julio del 1982. Sí, que son diferentes cortes. Sí. Y que ya esa jurisprudencia de todas las cortes condenan, sí, este acto arbitrario de este gobierno. Fija que las indemnizaciones por despido tienen carácter alimentario y la necesidad del nexo entre la indemnización y la realidad concreta del trabajador dañado por la disolución del contrato laboral dispuesta por el empleador sin justa causa. La reparación indemnizatoria tiene contenido alimentario y se devenga generalmente en situaciones de emergencia para el empleado. Eso es lo que dice Carrizo 82, ¿no? 1982. Sí, Carrizo es el actor que había sido despedido. Exacto. Siempre sería, podríamos hablar de la corte del proceso militar. Exactamente. Todavía. Villarreal, 1997, corte menemista, establece que corresponde al legislador en cumplimiento del deber constitucional del Estado de asegurar la protección del trabajador contra el despido arbitrario, establecer las bases jurídicas que reglamentan y consecuencias que se derivan de la ruptura del contrato laboral, sin que los jueces se hallen facultados para decidir sobre el mérito o conveniencia de la legislación sobre la materia. Esto es exenta de todo gravamen. Villarreal, 1997, dice que está exenta de todo gravamen. Ahora vamos también a una... dice la Corte del proceso. Quiere decir que esta está por encima del proceso, todavía contra la gente. Ahora vamos al caso Bisotti, que es que de la Corte ya con Néstor Kirchner, 2004, 14 de septiembre de 2004. Resolvió que la aplicación de ese tope es inconstitucional cuando su aplicación significa que el salario devengado regularmente por el trabajador resulte disminuido en más de un 33%. La exención se reconocerá hasta una suma equivalente al 67% del importe abonado calculado conforme al párrafo primero del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, es decir, sin aplicación del tope previsto en el párrafo segundo de esa norma legal o el obtenido aplicando este la que sea mayor. La indemnización se encuentra exenta de ganancias. El hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos estos, lo cual solo encuentra en sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquel y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado quien someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que se debe adaptarse a los moldes fundamentales que representa la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad. Es más duro. Más clarito, echale agua. Más clarito, echale agua. O sea, no someterse a la ley del mercado, sino que el mercado tiene se debe que someterse, a, los, someterse a los derechos del trabajador y a los derechos y a los derechos humanos que todavía tienen con la diferencia que los derechos de las personas del ciudadano, vamos a hablar del ciudadano que es el término, están por encima y protegido por la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional debe proteger los derechos del ciudadano, porque es el contrato social que garantiza la paz social. Sigamos, así ya terminamos. Y por último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó doctrina en la causa Negri Fernando Horacio del 2014, 15 de septiembre de 2014, definiendo, ahí ya creo que está, es la Corte, casi la Corte actual, sí, porque ya hasta... No, 14 todavía estaban... Sí, ya había fallecido... Estaba del gobierno de Cristina todavía. Sí, gobierno de Cristina Kirchner, exactamente. No, pero digo que son casi los mismos actores de hoy. Sí. Definiendo la causa Negri Fernando Horacio, dice, definiendo que una gratificación por cese de la relación laboral no se encuentra gravada por el impuesto a las ganancias. En otras causas, el mismo tribunal ya había establecido que las indemnizaciones por causa de embarazo y estabilidad gremial no constituían tampoco ganancia gravada. En conclusión, la normativa actual y la línea jurisprudencial descripta eximen las indemnizaciones por despido rubro antigüedad, incluso sobre el excedente del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, como ser embarazo, estabilidad gremial y otros rubros, etcétera, y los acuerdos de desvinculación de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador. Y para ser aún más claro, el AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la circular del 30 de noviembre de 2002 en el Boletín Oficial, concluyó que los pagos realizados en concepto de indemnización por despido, por causa de embargo, como así también la indemnización por estabilidad y asignación gremial, no están alcanzados por el impuesto a las ganancias y por ende se hayan excluidos del régimen de retención del impuesto a las ganancias. El AFIP es el órgano de aplicación de impuestos, ¿no? La AFIP misma dice en una circular del 30 de noviembre de 2012 que las indemnizaciones no deben pagar ganancias. Claro está que si los derivados o excedentes del principio general, que son las indemnizaciones por despidos, estas claramente están exentas. Conclusión. Según la doctrina más vigorosa sentada por el máximo tribunal Bisotti en materia indemnizatoria, está claro que solo hasta el 33% se considera un gravamen como confiscatorio e impositivo. Lo demás no está sujeto a ningún gravamen legal. En perspectiva ejemplar, el mínimo que fija el decreto 15 de la... de, no sé qué es esto, SMBM... Ah, de... este, de 260.500 pesos viene a ser la sumatoria, sí. Este, de... del, de los 10, del 15, mínimo, de los 15, sí, el mínimo no imponible. Exacto, el mínimo, mínimo no imponible. No imponible, que sería un salario. Y los 15 salarios que darían la base del. Claro, los 15 mínimo, salarios mínimo vital no, y móvil. No imponible. Que sería un salario gerencial para un decreto en cuestión, el 67% de dicho monto es la base de cálculo de toda indemnización tarifada por despido. 160.000, acá saca el 67%, son 107.535. Se debería dar marcha atrás con esta reglamentación y no tapar con parches una realidad que necesita cambios de fondo. Es hora, dice, y esto lo resalta, que la Dirección Impositiva, el Congreso Nacional y el Ejecutivo Nacional empiecen a proyectar, en trabajar y planificar, pensando en lo importante y no especular e improvisar cuando nos condiciona la urgencia. De eso se trata, que lo urgente no tape lo importante y lo importante no sea recaudar. Si bien en materia legal y jurisprudencial las indemnizaciones derivadas del trabajo, la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 245 y 246, no pagan ganancia y en verdad no es posible observarle mucha vida al decreto actual. Veremos luego cómo encuadran el segundo requisito de la definición de cargos directivos, posiciones gerenciales y afines de esta, de este inconstitucional impuesto a la riqueza. Mamarracho, en una palabra. Muy bien. ¿Qué le parece si le cuento? Sin alpargatas en Chaco, estamos jodidos los chaqueños. Sí. Otra más, ¿eh? Otra fábrica más. Otra fábrica. Creo que es la cuarta que cierran ya el... La empresa textil Alpargata avanza con el cierre de sus plantas en el interior del país y suma más despidos a la lista que inauguró a principios de año. La compañía brasilera aplicó ahora en su fábrica de Chaco el mismo plan de ajuste que ya sufrieron sus filiales de Catamarca, La Pampa y Tucumán. Despidió a sus 30 trabajadores y puso a la venta sus instalaciones. Esta planta desempeña es la única que tiene la empresa Alpargatas en el Chaco. Hace 65 años que Alpargatas la compró. La fábrica de fibra malva, ya nos avisaron que a fin de año cierran todo, venden y se van del Chaco. Lamentó Dante Quintana, dirigente del gremio sindicato de trabajadores aceiteros y desmontadores de algodón, Estadica, del Chaco. Quintana confirmó que todos los trabajadores de esa planta, unos 30 empleados, ya recibieron los telegramas de despido. La fábrica llegó a tener 74 empleados a principio de año, antes de que la empresa comenzara a anunciar cesantías. Los trabajadores definieron o redefinieron a la decisión de la compañía como un golpe socioeconómico muy fuerte para Se Empeña, la segunda ciudad más grande del Chaco, en la que viven unas 100.000 personas. El dinero de esos sueldos dejará de circular en el circuito comercial, el local, las indemnizaciones de los despidos primero irán para cancelar deudas y el resto se verá qué se hace, advirtió el gremialista. La crisis de Alpargata no se circunscribe a su planta chaqueña. El referente gremial de Chaco aseguró que el cierre de la planta responde a la fuerte caída de la actividad que, según los indicadores económicos, arrojan una contracción del 9% y un acumulado del 30% desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri. Este año se desmontaron 3.700 toneladas de algodón, cuando en 2017 habían sido 20.000 y en años anteriores más de 40.000 toneladas por año, explicó Quintana, quien relacionó la situación con la impresionante caída en el consumo interno de ropas, hilados y telas. Vamos a tener que andar como los salvajes del África, de la Amazonia, en pelota como nuestros hermanos los indios, decía San Martín. No es que no haya algodón, hubo mucho y va a haber en mayor cantidad para la campaña próxima, pero la empresa desmonta únicamente lo que les hace falta para sus hilanderías. Y como las ventas han caído estrepitosamente, llegamos a este lamentable final, puntualizó. A mediados de septiembre, la firma Alpargata Argentina pidió al gobierno nacional que le otorgue el procedimiento preventivo de crisis e hizo oficial la venta de 22,5% de la operación local al grupo brasileño Sforza. La empresa líder en calzado contaba hasta ese momento con 7 plantas industriales, 4 destinadas al negocio textil en Corrientes, Buenos Aires, Catamarca y Chaco, y 3 dedicadas al negocio del calzado en Tucumán, Catamarca y La Pampa. Estas tres fueron las que sufrieron un brutal ajuste, aunque la situación es generalizada en todas las fábricas. Día después de obtener el plan de crisis, la firma confirmó el cierre de 2 plantas de producción: Calzados Catamarca, donde despidió 170 trabajadores, y Alpargata Ex Calzar, en la ciudad pampeana de Santa Rosa, donde 132 trabajadores perdieron sus empleos. La planta, operada por la empresa brasileña en la ciudad correntina de Bellavista, también está en crisis y, según sus propios trabajadores, por ahora no se ve ningún tipo de reactivación, por lo que hay preocupación por los 400 puestos de trabajo. Roberto Van de Cabelle, delegado de la Asociación Obrera Textil Correntina, explicó que allí continúa el trabajo reducido de lunes a viernes con muy poca actividad, máquinas paradas y sectores de la planta sin luces. Indudablemente, ¿se acuerda de aquel viejo dicho de que decían los gorilas en una época, Alpargata sí, no, y se lo adjudicaban a Perón? Sí. Bueno, parece que no va a haber Alpargata. Alpargata ya no va a haber, ni en Chaco, bueno, ni en ninguna parte del país. Pero tampoco va a haber libro. Tampoco va a haber libro, fíjese lo que usted tiene en sus manos. ¿Cómo sobrevivir a la crisis de la industria editorial y no morir en el intento? Por lo menos Alpargatas sí, libros no. Ahora no te ven ni libro ni Alpargata. Te dejaron en pelota, porque tampoco vas a tener ropa. Esos son los que criticaban la política de Perón. Me río porque veo cómo lo define Aníbal Fernández, cómo lo define a Macri, cuando dice es un libro sin tapas y sin hojas, dice. Bueno, así, no podés, así va a ser la Argentina. No podés ser tan pelotudo. Ahí, Michetti, vamos a conmemorar el futuro. No, sí, vamos a conmemorar el futuro y dijimos todo la historia. Sí, basta. De conmemorar la historia. ¿Serán así? ¿Ensayarán? No, no pueden ser tan. Pero no importa, sí. Son pensamientos. Sí, pero la verdad que te da. Pero, de una clase de, pero, es, de, pero te da una tristeza enorme que esa gente no se esté conduciendo. Sí, la verdad que sí. Bueno, pero es lo que tenemos. En Argentina, las editoriales tienen pocas posibilidades de que el Estado les eche una mano. Los subsidios son pocos, el gobierno está en un ajuste fiscal tutelado por el Fondo Monetario, lo que vuelve más importante la autogestión, característica de toda industria cultural argentina, con excepción del cine, dice acá, porque el cine se autofinancia. La industria editorial argentina viene cayendo desde fines del 2014, con una leve disminución en las ventas 2015, para luego, con la asunción de Mauricio Macri, intensificar esa caída. El presidente de la Fundación El Libro, que es Martil, tiene un apellido bastante complicado, Gremelspachers, dijo que hace unos meses, entre el 2016 y 2017, las ventas habían caído un 30%, siendo el sector más afectado el de ficción, mientras que la Cámara Argentina de Publicaciones, que es la CAP, la entidad que agrupa a las grandes editoriales, señaló que había sido solo un 20%. La ventaja de la cifra entregada por el presidente de la Fundación El Libro reúne todas las cámaras del libro y es la que organiza la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Sin embargo, esa cifra no tuvieron en cuenta la devaluación del peso argentino a mediados de la Feria del Libro, que desde esa fecha hasta agosto alcanza ya un 50%, y si bien no todo se ha trasladado a precios, los salarios no han crecido en esa proporción, y de hecho es el primer año en mucho tiempo donde los trabajadores perderán parte importante de su poder adquisitivo. Un área más. El área editorial. Los editoriales, los sellos independientes y de las transnacionales no culpan en todo caso, a algo en particular que esté pasando en la industria del libro, sino más bien a la caída del consumo que se registra en toda la economía. Si el transporte, los servicios de luz y gas y los alquileres suben, los consumidores de libros ya no cuentan con dinero para adquirir libros. Ignacio Iraola, director de Editorial Planeta Conosur, dijo hace poco que el libro es la última cosa que se le pasa por la cabeza a la gente cuando tiene que consumir. ¿Eh? O sea, y más cuando uno tiene hambre, ¿no? Si tiene hambre no va a comprar libro. Y es otra parte más que no alimenta. A este escenario se suman el cierre de librerías, de centros culturales, lo que ha obligado a las editoriales a pensar estrategias. Random House y Planeta disminuyeron las novedades para el 2018, seguramente las volverán a bajar para el 2019, mientras que las pequeñas y medianas editoriales han disminuido el tiraje o han implementado un sistema de distribución propia, cosa que en países como la Argentina, con 1.200 librerías, no resulta fácil. Aún así, Blatan Ríos, Bajo la Luna y Godot lo han hecho, aunque no en todas las librerías, pero sí al menos en un 10% de ellas. Eludir un costo y tener más utilidades compensa en parte la caída en el consumo, pero además hay una serie de iniciativas que se observan como ferias de libros independientes. La sensación de que cada dos meses reúne a 20 sellos afuera de la librería La Internacional Argentina y la sorprendente feria de editores son una muestra de ellos. No porque haya una crisis en el sector editorial se deja de hacer actividades vinculadas a la literatura, al contrario, cada vez vienen más escritores extranjeros a la Argentina, habla de mexicanos que vienen para acá, de chilenos, de italianos. En un mes arranca el Festival Internacional de la Poesía en Rosario, Sibá, que lanzó su primera Feria del Libro y donde el municipio tiene una editorial muy activa. Habla de todas las actividades que desarrolla la industria, pero todos están a la baja, ¿no? Las cosas no están bien, eso se sabe, pero continuar trabajando con normalidad quizás sea una alternativa cuando tenés una industria importante, y es que detenerse, al menos que tengas un catálogo grande que te permita funcionar en librerías con el fondo editorial, es morir. Además, existen libros amarrados desde el año pasado o antepasados, muchos de ellos traducciones que ya fueron pagadas. Y como todos saben, el modo más efectivo en que se mueve la demanda es a través de las novedades. De ahí que no se sorprende tanto que sellos como Blatt and Ríos hayan publicado este mes un nuevo libro póstumo de Fowell, Memoria Romana. Fowell es un escritor argentino que murió hace ya como 4 o 5 años. Por suerte hay sectores que siguen funcionando más o menos bien, como la literatura infantil y juvenil, que no ha contagiado de la crisis y siguen en expansión, aunque no con el mismo entusiasmo que antes. En Argentina las editoriales tienen pocas posibilidades de que el Estado les eche una mano, los subsidios son pocos y el gobierno está en un ajuste fiscal que está tutelado, repetimos, por el Fondo Monetario, lo que vuelve más importante la autogestión. Eso es lo que le pasa al rubro editorial. Ni alpargata, ni libro. Ni hablemos de comida, ni hablemos de un montón de cosas. No tenemos que hablar de nada, pero sí tenemos que hablar de hechos como este. Resulta que están dejando sin trabajo a millones de argentinos. No vamos a quedar, cientos de miles. A miles, sí. Cientos de miles. No, a miles no. Sí. Cientos de miles. Argentinos están quedando sin trabajo. En una edad madura. Y esto demuestra la precarización del trabajo, donde utilizan mano de obra de niños, en algunos casos, de jóvenes, adolescentes, en el otro, y en negro, en jóvenes, ya no tan jóvenes, que ante la alternativa de que no conseguir nada, ofrecen su servicio por lo que le den. Crece el trabajo infantil en la Argentina de la Alianza Cambia. Cuando esto crece es porque hay una política, porque el que debería controlar que no hubiera este tipo de situaciones es el secretario de trabajo. No es que no lo controla, sino que no le interesa. A él le interesa más intervenir. Parece que le están buscando reemplazo, ¿no? Sí, le están buscando reemplazo. Pero es como decía Juez, en eso Juez era un loquito, todo lo que vos quieras, pero dice grande verdad entre sus locuras. Dijo, esto los políticos es como el chinchón. Uno roba y el otro espera para robar. Y esto es así. Ya él robó. Con dos intervenciones ya se llevó... La que le hace falta. Y hasta los pan dulces. Pero se va a quedar hasta después de Navidad, porque si no, va a poder comprar pan dulce. La fiesta no tiene con qué. Y si no, ¿con qué va a compensar a sus amistades? ¿Con qué, con qué, ¿Con qué canasta va a ir a llevarle a sus amistades si no tiene la del SOMU? Igualmente, lo van a correr de ahí para ponerlo en otro lado. No, por supuesto, no, le van a buscar a, acá, lo, acá el que chorea lo suben, no lo bajan, lo suben. Por supuesto que va a tener que repartir algo. Bueno, crece el trabajo infantil en la Argentina de la Alianza Cambiemos. Según el INDEC, el 10% de los niños y niñas, fíjate vos de qué edad, de 5 a 15 años de todo el país, realizan al menos una actividad productiva. ¿No era que el trabajo de los niños estaba prohibido por ley? Y esto es lo que a vos te revienta, que un organismo oficial acepte que aquello que está prohibido por ley lo publique como una cosa natural. El trabajo infantil está condenado por los pactos internacionales sobre derechos humanos a los cuales adhirió la Argentina. Y si no es una vergüenza de que el INDEC, que es un organismo oficial para medir este tipo de cosas, esté aceptando y diciendo que en el caso de los adolescentes de 16, 17 años esta cifra llega al 31%, y que de 5 a 15 años de todo el país realizan al menos una actividad productiva, es decir, que trabajo de 5 a 15 años, trabajo infantil, que no van al colegio para ir a trabajar o al campo o a una casa o no sé, a lavar, no sé, pero están desempeñando una tarea. Y eso no va contra la ley. O están vendiendo el tren. No va contra la ley. ¿Y qué hace el gobierno? Publica. Estoy fuera de la ley, dice. Eso es lo que te da por las pelotas. A mí, por terriblemente. Ellos lo vinieron a cambiar, vinieron a cambiar este, ¿qué? ¿De cambiar el status quo? Antes no lo publicaban y ahora lo publicamos, mirá. Claro, por lo menos lo reconocemos, somos honestos, reconocemos que están pasándose estas cosas. Porque eso es lo que te dicen, por lo menos lo publican. Y que me cago, publicar, no, arreglame toda esta situación. Cuando ¿qué te dicen para aumentó, la, aumentó la, te dicen aumentó la inflación, aumentó este, el desempleo aumentó, dice, pero por lo menos ahora tenemos un INDEC que no miente, te dice. Y ¿sí? Pero no podemos que no mienta, quiero que me lo baje de una vez por todas. Este jueves se publicaron los resultados definitivos de la segunda encuesta de actividades de niños y niñas y adolescentes, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC, y el ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¿viste? Como puntualizan bien, el ex ministerio, ya no es más ministerio, sino que secretaría. Volvimos al 43, diría yo, con datos de 2016-2017. Los resultados indican que para el periodo relevado, el 10% de los niños y niñas, 10%, de 5 a 15 años de todo el país, realizan al menos una actividad productiva, y en el caso de los adolescentes de 16 a 17 años, esta cifra llega al 31,9, el 32% a nivel nacional. Los principales motivos que los impulsan al mercado laboral están relacionados con la ayuda familiar y la necesidad de ganar dinero para sus gastos y los de su hogar. ¿No te hace acordar el año 30 esto? Las cosas que nos contaban nuestros abuelos, nuestros padres. Estamos volviendo a épocas. Este, los trabajos más... A Violet Massé, fin del siglo XIX, claro. Este, o a Miguel Cané, ahora este, cuando hace la ley de residencia para echar a los extranjeros. Estamos volviendo a ciento y pico de años atrás. Y Violet Massé fue el hombre que más o menos era humanista y que hizo un tratado sobre... que discutió la cuestión laboral en serio. Claro, tratado sobre la higiene y seguridad en el trabajo, las horas de descanso y todo lo demás. Fue un hombre de avanzada en ese sentido, que indudablemente es el mismo Violet Massé que tenemos el pueblo en Córdoba, el mismo, claro, que sí, hizo el dique San Roque. Pero el dique San Roque lo hizo el Violet Massé hermano. No, es el mismo. Porque este era médico legista. ¿Qué? Sí, pero también el ingeniero. Ah, no lo sabía. Bueno, los trabajos más habituales entre los niños y adolescentes urbanos son el trabajo en negocios, talleres u oficinas por dinero. Para el 30, carete los pibes. Para el 39,9% de los niños y niñas, el 37,9% de las adolescentes que trabajan, y la construcción y reparación de viviendas, el 29,5% de los adolescentes. En las adolescentes urbanas tienen más prevalencia del cuidado de niños y personas mayores o enfermas, la limpieza de casas y la elaboración de comidas o productos para vender. En las zonas rurales, más de la mitad de los niños y niñas que trabajan se dedican al cultivo o cosecha de productos para vender, 14,2%. El cuidado u ordeño de animales, el 14,4%. La ayuda en la construcción o reparación de otras viviendas, el 11,9%. La ayuda en negocios u oficinas, el 11,9%. Las actividades principales entre los adolescentes rurales son el cultivo, la cosecha de productos con fines de venta, la ayuda en negocios, comercio o almacenes, el 12,4%, la construcción o reparación de viviendas, el 9,5%, la producción del ladrillo, el 8,9%, y el ordeño y cuidado de animales de granja o de campo, el 8,6%. Finalmente, con respecto a las actividades domésticas intensivas en el ámbito rural, son las adolescentes quienes se dedican en mayor grado a la realización de quehaceres domésticos y al cuidado de miembros del hogar, 72,8%, informó el informe del INDEC. Yo digo una cosa, está bien, ¿no? Pero fíjate que toda esa gente, todos esos chicos, todos esos adolescentes, todos esos, muchos de ellos no llegan a cumplir la etapa primaria de su educación. De la etapa primaria obligatoria. Obligatoria, por eso. Etapa primaria. Porque si están trabajando por 5 años. Ahora creo que es obligatoria la secundaria también, ¿no? Creo que sí. Pero obligatoria. Es obligatoria, pero no es obligatoria, porque lo que menos le interesa. Por eso Vidal dijo: convengamos que ningún pobre llega a la universidad. Como diciendo, el pobre ya está condenado. Que se cague de hambre y que siempre viva con lo que le dé y no con lo que él pueda producir y generar para poder ascender en la escala. ¿Crees que hagamos un sí, dale, porque ya estoy envenenado con todo lo que he leído, ya me vamos a poner un poquito de música, así vamos dejándolo descansar un poquito. Hoy es 5 de noviembre, es el Día Nacional de la Aviación Civil, es el Día Mundial de la Concientización sobre los Tsunamis. Y bueno, y es eso. ¿Por qué hoy es el Día de la Aviación Civil? Porque en 1911, Jorge Newbery, que es uno de los pioneros de la aviación de la Argentina, logra un récord sudamericano de altura al ascender con su globo, que se llamaba Buenos Aires, hasta 5.100 metros de altura. Por eso hoy se conmemora la aviación civil. Vamos a... Hoy cumpliría 71 años alguien que nació en Ballestero, en Córdoba, el negro Rubén Juárez. Vamos a homenajearlo poniéndole un tema que fue un bandoneonista, cantautor, tan dueño también, aparte del Café Omega, un producto tanguero, y era alijado artístico de Aníbal Troilo Pichuco, ciudadano ilustre de Buenos Aires. Se murió en el 2010, un 31 de mayo. Vamos a escucharlo a Negro Juárez y cuando volvemos le seguimos dando más de estas buenas noticias.